Diario del futuro. 41 minutos pasaron de las 12 de la noche. Ya es viernes, ya falta muy poco para que se acabe esta semana. Para que empiece el fin de semana que tanto queremos que llegue, ¿no? Nuestro amado fin de semana, que igual que en mi medio caso mentiroso, empieza sí. recién a las 10 de la noche del sábado. Así que sí, en realidad en todos los trabajadores de prensa es como mentiroso. Somos así. No es real. Una gente sufrida. Nos trajiste un anticipo de lo que va a ser cosas de minitas, dijimos. Algo del fin de semana también. Sí, algo del fin de semana. El 28 de septiembre se va a estar celebrando el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal en todo el mundo. Y acá en Argentina en particular va a haber una serie de actividades. Hoy, viernes 27, va a haber un abrazo al Congreso, un abrazo verde. Vio que los pañuelos que usan las feministas para de alguna manera manifestarse a favor del aborto legal, seguro y gratuito, es esta insignia verde en la cabeza. Así que a eso de las 12 del mediodía hasta las 14 se va a hacer este abrazo simbólico a lo que es el Congreso. Recordamos que la ley por el aborto legal acá en la Argentina fue debatida por primera vez en noviembre de 2011, después hacia finales de 2011 pierde estado parlamentario y hoy no tenemos todavía ningún proyecto ingresado o reingresado para que se vuelva a debatir el tema. De alguna manera las organizaciones sociales y lo que son los movimientos feministas de mujeres van a intentar de que no este año, pero el año que viene sí se pueda debatir en el Congreso y se pueda volver a instalar. Así que va a estar ese abrazo, después va a haber una marcha hacia Plaza de Mayo. Y bueno, va a haber actividades en todo el país en lo que se denominan los mesazos. Las feministas organizan en las plazas públicas de La Pampa, Tucumán, Morón, al interior de la provincia de Buenos Aires, también en La Plata y en Rosario, estos mesazos por el aborto legal, seguro y gratuito, en los que hacen radios abiertas, hacen toma de conciencia sobre métodos de prevención para las mujeres y demás. Y bueno, van a realizar todas estas actividades masivas, de alguna manera, para empujar para que salga esta ley acá en la Argentina. En lo que es la región, nosotros no tenemos muchos países en los que haya leyes libres en lo que hace el aborto. Nada más México, Uruguay y en las Guyanas es donde no hay ningún tipo de restricción para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos. Siempre en el caso tampoco en lo que es los abortos terapéuticos, ¿no? Que cuando una mujer es víctima de una violación y elige abortar, digamos, también hay muchas restricciones, o en el caso de embarazos no deseados también. Así que en esos tres países son los únicos que no hay ningún tipo de restricción para realizar abortos, y se ha demostrado en el caso de Uruguay que no han crecido, no es que se han masificado los abortos y las mujeres no han ido masivamente corriendo a realizárselos. Quiero el mío, quiero el mío. No es así, eso es como un mito que circula y que no se... No es así. Así que, bueno, mañana, como la actividad fuerte y central, a pesar de que el 28 es el Día de Acción Global, que se celebra justamente por una convención, un encuentro de mujeres feministas que se hizo en Argentina, casualmente, en 1990, que fue el quinto encuentro feminista latinoamericano del Caribe, y a partir de ahí se empezó a celebrar y a conmemorar este Día de Acción Global por el derecho al aborto. A pesar de que es el 28, ya hoy hubo una conferencia de prensa en el Congreso y mañana está esta actividad, en realidad hoy, ayer y hoy. Vamos a cambiar, no sé jugar al diario del futuro a veces, me pierdo. Ayer jueves hubo una conferencia de prensa en el Congreso y hoy viernes va a haber este abrazo simbólico en el que van a participar organizaciones sociales y grupos de mujeres y algunas diputadas como Victoria Donda que vienen acompañando este proyecto fuertemente y que en su momento, en el 2011, le han logrado darle estado parlamentario. Es importante esto que aclarás porque es un proyecto que va más allá del eje oficialista opositor hoy en día y hay tanto dentro del oficialismo como de la oposición gente que propugna y que lleva adelante este proyecto y que esperaría haberlo tratado. Me acuerdo, este año hubo varias declaraciones, incluso el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, al respecto, Aníbal Fernández sí, también. Ha habido varios. Juliana Di Tullio, que es la jefa del aborto legal, de alguna manera. Y sí, hay como expresiones y hay ahí un poco de contradicciones también en los bloques de que por no. Por supuesto. No son esos temas que se suele hablar, decir que quedan abiertos claro. a la libertad de cada uno, como sucedió con el caso de la ley de género o el matrimonio igualitario. Sí. Hay que recordar que en la Argentina aproximadamente se realizan 500.000 abortos por año y un centenar de mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, porque al no estar legalizado y al no tener un espacio público en el cual puedan realizárselos, acceden a este tipo de clínicas clandestinas en las cuales terminan muchas muriendo o teniendo complicaciones en esas intervenciones quirúrgicas caseras y clandestinas. Así que es una ley que está viniendo a ser esperada y es me parece una deuda de la democracia en toda la región, no solo en la Argentina, en Chile. Hace poco se acuerdan que estuvo el caso de esta nena Belén, una chica de 11 años que estaba embarazada producto de una violación, y Piñera salió a decir que no iba a permitir, digamos, que se realizara un aborto. Así que no es solamente en Argentina, es un problema y una deuda que tiene toda la región para con los derechos reproductivos de las mujeres. Sí, recordemos que aquí hay, digamos, la Corte Suprema estableció una serie de criterios, obligó a las provincias en realidad a establecer una serie de criterios. Hay muchas que todavía no se adecuaron a lo establecido por el máximo tribunal, y también supongo el reclamo va por eso, digamos, sí. No solo por avanzar en la legislación, sino para hacer cumplir lo que hay hasta ahora. Sí, en realidad lo que decís vos es el aborto terapéutico, que en Argentina está hace 90 años regulado por el Código Penal y existe y no hay ningún tipo de restricción, pero al arbitrio, digamos, de los hospitales y de la justicia que judicializan los casos, no se realizan. Como decís vos, el fallo FAL de la Corte lo que hizo fue bajar una línea, decir, bueno, todas las provincias tienen que tener un protocolo para que las mujeres puedan realizarse abortos en casos de violaciones y en caso de complicaciones que en sus embarazos que puedan afectar a su propia vida. Y solamente 5 provincias hasta ahora han hecho estos protocolos o han llevado adelante las medidas que pidió la Corte en su momento. Así que venimos como atrasados en eso y es como una disputa constante, no solo para el aborto legal, seguro y gratuito, sino también para el aborto terapéutico, que es en estos casos de mujeres que son víctimas de violación o que tienen complicaciones en sus embarazos. Bárbaro, queda muy muy claro. Estaremos atentos este fin de semana a ver cómo siguen estas actividades. Abríamos este bloque escuchando un tema de Pelea de Gallos que se llama Llamen al Dealer y que en una parte dice Llamen a Juanse. Bueno, lo llamamos a Juanse, así que vamos a cerrar el bloque justamente con el ex cantante de Los Ratones Paranoicos haciendo clásico rockero. Y cuando volvemos vamos a estar con el tema Irán, Argentina, Amia, aquí en Diario del Futuro.